Bueno, pues yo voy a hablar de la parte de diseño gráfico y audiovisual. Básicamente unas ideas y reflexiones sobre nuestro trabajo en Menos Media, que es un trabajo pues, de un grupo colaborativo de diseñadores y diseñadoras. Y bueno, que tiene detrás una reflexión, pues según hemos ido trabajando, intentando extender la idea de licencias libres a nuestro trabajo, pues hemos encontrado ciertas cosas y reflexiones que van unidas, ¿no? Por un lado, hay como ciertos elementos en las licencias libres que son muy fáciles de aplicar. Por ejemplo, en educación no es excesivamente complicado. Quizás la mitad de nuestro trabajo es formativo. Entonces, bueno, pues la creación de manuales, talleres, cursos, etcétera, es bastante sencillo complementar materiales con licencias libres. Sobre todo la Creative Commons, ¿no?, de la que tanto se ha hablado, con los propios materiales formativos, los cursos online. Esto ya es casi, yo creo, se está convirtiendo casi en una estandarización, ¿no? Pero yo creo que mirando un poco de la historia, si os habéis encontrado con este tema, si trabajáis en temas de diseño, está en la producción, ¿no?, digamos, en la producción clásica, que es de materiales, ya sea para papel, digital, etcétera, donde no solo no existe una gran cultura de la licencia libre, sino que hay ciertos ámbitos que son casi tabú, ¿no? Por ejemplo, el logotipo. Evidentemente, yo no conozco ningún logotipo libre, ¿no? De todo, bueno, sí, de Linux y algunos más, ¿no? Es decir, todos los del mundo Linux son logotipos libres, se pueden modificar, se pueden alterar, pero el resto de los logotipos es algo vetado, ¿no? Entonces, desde eso, que es un tabú, hasta el resto del tipo de trabajo que nos encontramos, un folleto con unas cuantas imágenes, etc., pues claro, hay un abanico enorme de posibilidades. Quizás un ejemplo muy típico de todo esto sea el diseño web, donde se ha conseguido ciertas cosas, ¿no? No sé si os acordáis que, bueno, pues, digamos que a finales de los 90 empezó una guerra muy interesante. De esa batalla en internet, el resultado ganador, el grupo de gente que ha ganado, podría resumirse como esto que sale ahí: una estructura libre que hoy nos permite tener una estructura web, en fin, bastante accesible y que pueda ser libre si te interesa y te pones en ello, gracias a PHP, MySQL, que serían las bases de datos. Casi todas las páginas web hoy en día funcionan con una base de datos MySQL, cuando justamente a finales de los 90 esto no era tan fácil. Y, por ejemplo, en muchas páginas, hoy, por ejemplo, curiosamente estamos mirando el mapa del metro, está en ASP, que era otra de las alternativas de Microsoft. Hay que pagar por tener en el servidor un servidor ASP en vez de PHP. PHP era libre. Y hubo una lucha bastante interesante hasta que esa tecnología, que permitía que casi cualquier persona con un servidor bastante más sencillo y sin tener que pagar por todo esto, pudiera crear una página web, un gestor de contenido, y luego, por supuesto, añadirle cosas, etc. Esta guerra puede parecer como muy técnico y tal, pero en realidad nos jugamos muchísimo. Es decir, nos hemos jugado básicamente la posibilidad de tener la web libre que hoy tenemos. Nos lo seguimos jugando, por ejemplo, nos lo seguimos jugando con las no se habla mucho de esto, con las redes sociales. Las redes sociales roban visitas a la web pública, al HTML, a las hojas de estilo, que son los CSS, es decir, a los protocolos creados públicos, públicos entre comillas, pero bueno, son colectivos en realidad, pero que están al servicio de todo el mundo, y ese restar visitas de las redes sociales va haciendo cada vez más difícil crear e ir construyendo los protocolos del futuro. ¿Me explico? Es decir, si llegara un momento en que la navegación en las redes sociales fuera mayor que en las páginas web, no tendría sentido crear los nuevos protocolos del futuro. Por ejemplo, el HTML5, que ahora mismo se está imponiendo como uno de los protocolos del futuro, por ejemplo, para manejar vídeo. La mayor parte de los vídeos que hoy vemos, YouTube, etcétera, utilizan como soporte Flash, que por supuesto no es libre, es privativo, ¿no? Es decir, que aquí hay una guerra muy interesante sobre lo que es privativo y lo que es libre, en la que jugamos mucho, porque Internet, todo el mundo cuando habla de Internet, parece como que habla de ese espacio común que todo el mundo gestionamos, pero no es así. Estas guerras se están sucediendo todos los días, ¿no? El diseño gráfico, por ejemplo, ya está más o menos extendido la idea de usar Flash, porque, bueno, hay una cierta idea, pero por ejemplo no está con los PDF, esto mismo es un PDF. Los PDF todo el mundo los usa de primer digital, el PDF es privativo. Es verdad que todos estos formatos se usan como truco la posibilidad de gestionar el propio formato, digamos el resultado final del formato, poderlo gestionar, y por lo tanto se abre un poquito esa idea de privativo del todo para contentar de alguna manera. Esto no sé si, por contarlo así, no sé si os acordáis que antes en internet había un tipo de imágenes que se llamaban GIF, ya casi no existen. Las GIF eran de una empresa que es Compuser, que se negó, por decirlo de alguna manera, a hacer esos pasos que ha hecho Adobe con PDF, con Flash, y básicamente perdió la guerra, porque entonces se creó PNG, un formato parecido, ese sí, como un colectivo y a disposición de la gente, que sustituyó rápidamente a GIF, y hoy GIF casi no existe. Esto es para que veáis, pues lo que digo, ¿no? Todo lo que nos jugamos en realidad en diseño gráfico cada día en esto de internet y tal, ¿no? Claro, no tiene sentido, y aquí es donde yo veo lo interesante de las licencias libres, que alguien haga una página web con Flash donde el resultado final es un archivo SWF, que incluso se puede leer el código, pero como está compilado tendrías que desprotegerlo, pim pam, pero el resultado final, lo que vemos en el SWF, ha sido generado por un archivo previo que se llama FLA y que es totalmente privado, que es de Adobe. Adobe se dedicó ahí, es una de las empresas más peligrosas, por cierto, siempre se habla de Microsoft y tal, pero Adobe probablemente es una de las empresas más peligrosas que existe. Se ha ido dedicando a comprar empresas por ahí, tal. El Flash, de hecho, lo creó una primera empresa que se llama Flash Splash, luego la compró Macromedia, que es una empresa estadounidense, y luego Adobe compró a Macromedia para quedarse con esto. Curiosamente, cuando Adobe compró Flash, Adobe estaba apoyando un formato del que voy a hablar ahora, que no solo es un gran ejemplo de lo que podría ser la gráfica libre, sino que probablemente será el futuro de Internet si ganamos esta lucha, ¿vale? Por decirlo así de la manera. Todo esto tiene que ver con lo siguiente. Como decía un poco Javier, esto es una cultura. Entonces, de la cultura, en la gráfica igual, de la cultura del producto, hemos ido pasando a la cultura del servicio. Eso en los materiales educativos se ve muy fácil, ¿no? Es decir, yo no gano dinero con un manual, yo gano dinero dando cursos, pero uso el manual. El manual está a disposición de cualquier persona y cualquier persona puede dar el curso sobre ese manual, pero como yo lo he creado, probablemente tengo más conocimientos que otras personas, entonces doy el curso. Ese paso de la cultura del producto a la cultura del servicio es fundamental. Pero claro, ¿cómo se lee eso en los diseños gráficos? Esto es muy complicado, ¿no? Es decir, ¿cómo se lee esto en un tríptico que he fabricado? ¿Qué servicio hay ahí? Solo hay producto. Entonces, pensando nosotros un poco en esta historia, ¿dónde podría estar el servicio en el diseño gráfico realmente, en el que se hace pues, de producto? Nos dimos cuenta que existen ciertas alternativas que podrían apuntar a cuál debería ser para nosotros el futuro de esto, ¿no? Entonces, sería algo así como, ¿es posible un diseño gráfico y audiovisual libre y entendido como esa cultura del servicio? Entonces, para esto, pues, buscando, analizando un poquito qué existe, por supuesto, es inspiradora toda la historia del software libre, porque es bestial. Es muy interesante también las relaciones verdaderamente confusas y complejas entre los movimientos sociales y los movimientos de software libre, a pesar de que tienen tanto en común, ¿no? Pero indica mucho que son, digamos, trayectorias distintas, con necesidades distintas históricas, etc., ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que veríamos es que ahora se está imponiendo en casi todos los ámbitos, no voy a ser muy pesado, porque si no, pero un poco estas tres ideas, una especie de, bueno, pues de herramienta que une esta idea de procomún que hablaba Javier, la cooperación, que en el software y tal, pues son las comunidades, que son las que gestionan la historia. Por ejemplo, en los gestores de contenidos, ese paso del producto al servicio se ha dado de la manera siguiente. Si habéis alguna vez manejado una página web, casi todos ya son gestores de contenido con su base de datos. Pero el gestor de contenido probablemente está hecho por un grupo de personas que lo abre, y la gente va aportando, una comunidad va aportando a ese gestor de contenidos, pues, plugins, etc., ¿no? Para que crezca la historia. Al final llega un momento en que un diseñador gráfico, yo recuerdo cuando antes se daban programas para aprender a hacer páginas web, se llamaban HTML, y básicamente no hace falta casi aprender lenguajes de programación, porque básicamente aprendes a instalar un gestor de contenidos, el que sea, pues el WordPress incluso, y realmente tú sacas dinero no de programar, por supuesto, sino de adaptar el gestor de contenidos al cliente, ¿no? La estética, todo este tipo de historias, añadir los plugins que hace falta, instalarlo, que también hay que saber, etcétera, etcétera, ¿no? Fijaros cómo ya es un modelo donde hemos pasado el producto al servicio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bien. Y luego el bricolaje comunicativo, que es algo que yo creo que es un proveedor que se está empezando a convertir en un elemento clave de transformación en casi todos los ámbitos. He traído uno, pero bueno, como podría ser cualquier otro, el de hazlo tú mismo, hazlo tú misma, ¿no? Que, por ejemplo, con el hardware, hasta ese punto hemos llegado, se dibuja un futuro donde los ordenadores serán como elementos, digamos, que se componen unos a otros. Esto gracias, por ejemplo, a cosas como Arduino, que es una placa electrónica que te permite ir componiendo los elementos y crearte tu propio ordenador. Arduino está detrás de las impresoras 3D, está detrás de los drones que se han puesto tan de moda para grabar, en fin, de muchos aparatos que van a permitir que uno pueda incluso, se me ha estropeado el mango de la cafetera, me fabrico yo mi mango de la cafetera con un plano que bajo de internet, lo imprimo y ya tengo el mango de la cafetera. Ese cambio, fijaros, de modelo de producción tan bestial, tiene que ver con una idea de ir hasta el fondo de las cosas y de retocar los elementos básicos de las cosas. Ser capaz de sacar el destornillador y decir, a ver, ahora aquí quito los tornillos, miro qué hay dentro, aprendo a manejarlo, etc., ¿no? Y eso en diseño gráfico, nuestra experiencia ha sido sorprendente con el formato que os decía, con un formato vectorial que se llama SVG. Lo voy a poner como ejemplo para que veáis un poquito que todavía existe, cosas ilusionantes y que permiten soñar, ¿no?, en un futuro público del diseño gráfico, ¿no? Bueno, esto sería más o menos el modo de trabajo que nosotros tenemos. Usamos para el link, para imágenes bitmap, que son las de los puntitos, ahora lo pongo. Inkscape usamos para vectoriales, pero bueno, nos metimos en Inkscape porque todo el mundo decía que era un programa vectorial libre y software tal, y lo que nos encontramos, esa fue la gran sorpresa, porque digamos que con BIM no nos encontramos ninguna sorpresa. Es un programa que nos costó muchísimo. Digamos, gente que trabaja normalmente con Photoshop, pronto le dicen que usan GIMP y te cuesta. Es decir, es un día tienes que decir, vale, nunca más abro Photoshop porque si no voy a tirar siempre a Photoshop, es más fácil, llevo muchos años con esto, tal y cual. No sé. Bien. Luego es verdad que te das cuenta de que GIMP es un maravilloso programa, que está muy bien hecho, que hay una comunidad bestial, es decir, la cantidad de gente que está todos los días trabajando en este programa y mejorándolo y creando materiales, etc. Y luego tenemos Scribus, que es un maquetador, ¿no?, que es, bueno, pues sirve para hacer trípticos, para hacer publicaciones y tal. Muy sencillo, es decir, no es un programa impresionante como los que Adobe nos puede ofrecer, pero tiene sus ciertas cositas curiosas, como por ejemplo la capacidad que tiene para hacer PDFs y personalizarlos y meterles programación a los PDFs y cosas de ese tipo que son curiosas, ¿no? Es decir, que tiene su sistema. Y luego está ya los gestores de contenido, que como ya digo, pues bueno, todos los gestores de contenidos hoy en día, casi todos, vamos, básicamente, son libres, ¿no? Frente a lo que os contaba antes de que el ASP, JSP, Java, incluso Flash empezó a crear todo un sistema de gestores de contenidos con base de datos propia y toda la historia, eso ha perdido claramente frente a gestores de contenidos con PHP y MySQL. Bueno, pues cuando nos metimos en Inkscape para saber qué ofrecía este programa vectorial, nos encontramos el SVG. Esto sería lo típico de, pues bueno, básicamente para quien no esté muy acostumbrado, un bitmap, un vectorial al lado, el bitmap sus puntitos, sus píxeles, y a la derecha, pues el típico sistema vectorial que es muy sencillo porque se reduce al fin y al cabo a vectores y como todo vector, pues se puede de alguna manera escribir. Esta era la gran sorpresa que nos tenía ahí un poco guardado el SVG. Han querido hacer lo que tiene lógica en un vectorial, y es llevar el vectorial a la programación. Y entonces llega un momento que se está convirtiendo en algo parecido a lo que podría ser, por decirlo de alguna manera, en la metáfora, una programación libre, ¿no?, de vectorial. Es decir, ir programando y ir dibujando libremente, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, siempre hay un poco matrix. Con un SVG puedes hacer esto, que es un gráfico intentando ser realista, porque evidentemente no llega a tal, pero bueno, intentando ser realista, pero todo lo que estás creando, en realidad lo estás programando. Entonces lo que tenéis a la izquierda es la programación de este gráfico, ¿de acuerdo? Eso quiero decir, para que os deis cuenta un poco de la historia, hasta dónde puede llegar esto, que yo puedo en tiempo real ir escribiendo el código que va modificando cada una de las formas del gráfico que tengo a la derecha, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ir cambiando el color, ¿de acuerdo?, mientras voy escribiendo. No lo he traído el programa, pero bueno, os hacéis una idea, ¿no? De eso. Está aquí, ¿no? Sí, claro. No sé, el Inkscape aquí. Y lo interesante es que la programación encima es estándar SXML, uno de los que ganaron la batalla. Con lo cual, de nuevo, no hace falta aprenderse un nuevo lenguaje. Si habéis usado alguna vez Flash, pues te ríes, ¿no? Porque cada año Flash usa un lenguaje distinto cuando ya no saben qué hacer, ¿no? El action speed no sé qué, no sé cuántos, el 3, el 4, le vuelvo para atrás y cambio el lenguaje, porque tiene que crear un lenguaje nuevo y que la gente se lo aprenda encima, mientras que el XML es un lenguaje estandarizado. Bueno, pues lo interesante de esto es que cuando esto es lo que se ve en un navegador, cuando ese gráfico que os he puesto, le dices ve el código fuente. Igual que yo veo el código fuente de una imagen, o sea, de una página web, y veo el HTML y veo el resto de la información que hay detrás del código, yo veo el código de ese gráfico, ¿de acuerdo? Incluido, lo he puesto a posta para que se vea, temas de licencias. En este caso los SVG, por tanto, totalmente ligados a las licencias Creative Commons, como veis ahí abajo, pero puedo añadir, como he puesto yo aquí, pues que el autor del gráfico es menos medio, ¿de acuerdo? Y eso va en el código, dentro del código, ¿vale? Pero es legible, es copiable. Y atención a esto. El gráfico se ve directamente con un navegador, los navegadores ya lo han incorporado. Yo cojo el gráfico, me lo bajo a mi ordenador y lo abro directamente con Inkscape y lo cambio directamente en Inkscape. Aquí no hay, como en Flash, por ejemplo, un archivo original madre que nunca te dan. Es decir, que cuando tú trabajas con un cliente jamás le das el archivo original porque queda hasta feo. No, no, tú tienes aquí ya tu trabajo hecho y yo me quedo con el original, ¿vale? Que es una especie de marchamo de que te tengo aquí pillado, ¿vale? Para siempre. Entonces, de alguna manera, se libera tú también. ¿Por qué pongo este ejemplo? Es un poco técnico, ya lo sé, pero lo pongo para que se vea hasta qué punto se podría haber optado y perdimos esa guerra, la de Flash ya la perdimos, ahora la estamos ganando con el SVG. La perdimos porque, entre otras cosas, YouTube y otra serie de plataformas decidieron que el SVG les iba a facilitar cosas que todavía no estaban dispuestas, como por ejemplo la HTML5, que ahora ya admite vídeos. Entonces, un poco la historia lo que nos va demostrando es que siempre vamos con prisas en ir generando los estándares. Y por eso, cuando se habla de licencias libres, que es un poco a lo que yo digo, en realidad lo que quería decir a este, después de todo el rollo que se está viendo, es que cuando hablamos de licencias libres, no podemos dejar de pensar en el resto de la estructura. Es decir, no sirve para nada una licencia libre si no hablas de ella con la profundidad suficiente como para hablar de una licencia libre en un conjunto, ¿no? En una estructura. Es decir, la licencia libre tiene que ir acompañada de probablemente lo más importante, más todavía de la licencia libre, los estándares, que es lo que realmente nos ha costado hacer, únicamente, ¿no? Lo que ha llevado un trabajo colectivo bestial de ponerse de acuerdo y de llegar a ese tal. Por eso, por ejemplo, a mí cuando hablan mucho de las redes sociales me da un poquito ese mal rollo, ¿no? De pensar que en las redes sociales no hay estándar. Pero hay muchos estándares que ni siquiera conocemos, como las RSS, ¿no? Que es para poder compartir información. Es decir, que los estándares son muy ricos, pero no le damos la importancia que tienen. Muchas veces vamos, no, la licencia libre y tal, sí, la licencia libre, pero si los estándares no son nada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La comunidad, trabajo en red, eso es más tal. El software, por supuesto, que alguien se ha dedicado a crear en su momento, y esa cultura de ir dejando el producto y pasando esto. Bueno, pues un poco esta es la... ¿Sigue?